Workshops. En el amor, todos tenemos por lo menos una historia. ¿Quién no ha vivido por amor un día de gloria? ¿O quién no ha sido víctima de decepción? En el amor, ¿quién no ha tenido alguna noche de locura? ¿O se ha pasado alguna noche en las penumbras? Esas son cosas que nos pasan por amor. Es que el amor causa dolor así como felicidad. Nos quita todo así como nos lo da. Es que el amor nos hace bien, nos hace mal. Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere y hace con todo siempre lo que él prefiere. ¿Por qué será que no nos deja decidir? Ay, el amor, que llega el alma. Óyela. Por el amor, quien no ha llorado sin cesar con el dolor, o alguna lágrima brotó de la emoción que le causara una vez un amor, no. Es que el amor causa dolor así como felicidad. Nos quita todo así como nos lo da. Es que el amor nos hace bien, nos hace mal. Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere y hace con todo siempre lo que él prefiere. Bendito amor que no nos deja decidir. El amor, es que el amor es el alma de todo. Es que el amor nos hunde en el lodo, nos lleva a la luna, nos ahoga en el mar. El amor nos da vida y es tan necesario, ay, para vivir. Así es el amor es cosa bella. Chips.